Estamos hablando de cerca de 3.000 sucursales. Ahora hay construidas como 2.400, pero a mediados del año próximo vamos a tenerlas todas. Imagínense, es el banco con más sucursales en todo el país.